mujeres que no fueron tapas surge, mi propio interés como artista por hablar de los temas que a mí, digamos, me atravesaban. Yo quería hablar de los medios, de la moda, de, digamos, de la violencia simbólica, ¿no? Esa violencia que es más invisible, pero más eficiente en términos de que nos afecta a todas, todos y todes, digamos, digamos, que opera tan bien que nosotros mismos nos volvemos policías de nuestros cuerpos, de nuestras identidades y también de los cuerpos e identidades de los otros, ¿no? Nos volvemos, digamos, personas que, bueno, que también hacen comentarios sobre los cuerpos de los otros, o que también hacen señalamientos sobre lo que es de varón, lo que es de mujer, lo que, ¿no? Todas esas prácticas que las padecemos todos y que, sin embargo, bueno, digamos, no están identificadas como la violencia, pero sí están en la base de la pirámide de la violencia de género, porque es lo que alimenta, ¿no? Lo que después está más arriba. Hablamos de estereotipos de género, ¿no? Que son estos modelos donde a una persona le asigna un lugar, un rol y una forma de expresión por la genitalidad con la que nació, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, de acuerdo a la genitalidad que tengas desde el nacimiento, se te va a asignar este rol en la sociedad. Si naciste con vagina, te van a poner la ropa rosa, te van a agujerear las orejas, te van a regalar muñecas y pinturitas y cositas para cocinar y se va a esperar de vos que bueno, que te enamores, que seas madre, que te guste ocuparte de las cosas de la casa, que te interese la moda. Y si naciste con pene, digamos, si naciste con una genitalidad masculina, bueno, te van a vestir con pantalones, se van a regalar autitos, van a esperar que te agarres a trompadas con tus compañeritos, que te guste el fútbol y las cosas que se le asignan por el género a los varones, ¿no? Por la sexualidad, perdón, por el sexo. Bueno, de eso hablamos nosotras, ¿no? Cómo esto se reproduce a través de los medios de comunicación, de la publicidad, de la cultura en general, y especialmente cómo esto va permeando a través de las imágenes. Esto a grandes rasgos, ¿no? Después hay un montón de otras cosas para hablar, porque estos modelos, además, están atravesados por, bueno, por la clase, por el poder, por la política, ¿no? En el sentido de que si nos ponemos a analizar las imágenes que recibimos, no solo refuerzan los estereotipos, sino que además refuerzan el orden social, porque las imágenes, por ejemplo, que vamos a ver de las mujeres y de los varones, y especialmente de las mujeres y los niños, son imágenes de personas blancas, muy blancas, ¿no? De piel blanca, de ojos claros, con rasgos más bien como de, digamos, típicos de personas europeas. Exacto. Siendo que somos un país latinoamericano, ¿no? Lala, te hago una consulta con respecto, bueno, a la imposición que vos mencionás de los cuerpos que realizan los medios, sobre todo de comunicación. ¿Cómo lo interpretás desde el lado del feminismo? Porque se realizó también como una especie de controversia con respecto a la exposición del cuerpo desde el lado feminista. ¿Cómo lo ves vos de mujeres que a lo mejor abogan el feminismo, pero muestran cuerpos de los cuales forman parte de estos conceptos, digamos, patriarcales? ¿Cuál es tu forman análisis? Forman parte de la hegemonía. Uh-huh. Bueno, nosotras tenemos una posición que la solemos compartir sobre este tema, es de nuestro análisis, también surge de los medios, y lo que vamos mostrando en general es los cuerpos de las mujeres siempre aparecen desnudos y sexualizados, ¿no? Mientras que los cuerpos de los varones aparecen vestidos y con una gestualidad cómoda y relajada. Entonces, encajar, digamos, hacer lo que sea, invertir el dinero que sea y el tiempo que sea para encarnar un estándar de belleza, para editar tu cuerpo que encarne en ese estándar y mostrar ese cuerpo, bueno, no nos parece que sea, digamos, un modelo de empoderamiento, sino más bien nos parece que es reproducir el modelo, ¿no? Uh-huh. Después creo que esa conversación tiene más que ver con un poco lo que se dio cuando salió este comentario de Julio Mengolini, sí, sobre Ximena Barón. Nosotras ahí también intervenimos. Hay varios temas para abrir ahí. Un tema es el que nos interesa a nosotras, es, bueno, esos son los cuerpos que nosotras venimos viendo desde que nacemos. Entonces, y se muestra un solo tipo de cuerpo, que son esos cuerpos. Uh-huh, sí. A nosotros nos interesa hablar de los cuerpos que invisibiliza esa representación. Entonces, si toda la vida vimos esos cuerpos, bueno, ¿cuáles son los que no estamos viendo? Hablemos de eso. Uh-huh. Hablemos de los cuerpos gordos, hablemos de los cuerpos de las mujeres pobres, hablemos de los cuerpos de los indígenas, de las mujeres discapacitadas, de las viejas, de las que no encarnamos el estándar. Uh-huh. Digo, porque estamos hablando de un negocio, estamos hablando de dinero, estamos hablando de poder, estamos hablando de muchas cosas. O sea, acá no estamos hablando de fulanita es más lindo, más fea, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es poder, política y dinero. Claro. Entonces, y es reproducir la división sexual del trabajo y los roles que a nosotras nos relegan al espacio del adorno, de lo bonito, de lo doméstico. Creemos que la conversación tiene que ir por ese lado. Después, que también un poco lo que surgió de este debate también es cierto, que es adscribir al feminismo que cada una puede adscribir no implica que todo lo que hacemos sea feminista, ¿no? Porque la cultura en la que vivimos es patriarcal, porque nos atraviesa a todos, porque todavía eso sigue siendo así, y porque probablemente muchas de nuestras prácticas lo sean. Entonces, bueno, no todo lo que hacemos puede ser definido como feminista. Por supuesto que tenemos filiaciones políticas, que somos feministas, pero quizás no todo lo que hacemos, quizás mostrar el culo en las redes sociales, bueno, no es una práctica feminista, ¿no? Creo que ahí, deberíamos poder acordar.